Club Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a la consola, gracias a Tecnomundo. Antes de mencionarles los regalos que tenemos con cortesía de Tecnomundo, quiero saludar a mi buen amigo Daniel Gandur, sí, hombre, que me manda un buen dato acerca de Injustice, el juego que estábamos hablando hace un momento. Es cierto, ya está para iOS, es completamente gratis, pero, me dice, compras todo. Y para usar a Batman, por ejemplo, ocupas como 2 semanas jugando full o comprarlo dentro del juego, típico de los juegos de iOS, donde compras monedas o tokens. Pero de igual manera me dice, bájalo porque está súper, súper pinta. Y obviamente, pues, se disfruta mejor en una tableta, sí, en, si en no un iPad. A Wander, que lo tiene ya más, ¿ah?, más reventado que... No, este ya lo va a tener todo completo, ya lo está bajando. Sí. Pero... ¿Por qué es gratis, que conste, va? No, pero es que se está bajando la versión completa. Yo estoy bajando la versión que tengo. Y vos el normal, el que están regalando. Con los tokens. Bueno. Porque te chupó la bruja. Pero bueno, de igual manera. Es una buena opción para que probes el juego. Exacto. Antes de comprarlo. Sí, porque a mí no me gusta videojuegos, andar, por ejemplo, un FIFA en un teléfono, no me gusta. A mí me gusta la experiencia con el control, el televisor y todo eso. Pero para probarlo, es obviamente una buena opción. Lo voy a bajar. Es una buena opción. Ya saben, señores, gracias a Tecnomundo, que esto queda en Barrio Jazmín, calle 3, Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, ventas@tecnomundohn.com. Y si quieres regalar tu Play, comprar tus mejores juegos, puedes buscar Tecnomundo, que les está regalando 6 juegos de PlayStation 3 para un solo ganador. Bueno, mi estimado Banner, ahora vamos a qué sección. Vamos a hablar un poco de tecnología. Yeah. Y en este caso específicamente vamos a hablar de lo que anunció Samsung en fechas recientes, que es la siguiente versión de su tablet celular que ha tenido gran éxito, que es el Galaxy Note. Sí. En este caso creo que va por el 3 o el 2 ya. El 2 es la más reciente. Sí, exactamente. Entonces ahora están anunciando la Galaxy Note 8.0. Ajá. Bueno, esta en comparación con la anterior, básicamente los grandes cambios que van a tener, a mí me suena, que ya Samsung está entrando en el consabido tema de que la ambición rompe el saco. Ajá. Y realmente comparado con la Samsung Galaxy Note 2, que todavía está en el mercado, no siento que esto sea tan, tan innovador y tan sorprendente como es el caso del Samsung Galaxy S4, ¿verdad? Con todo lo increíblemente diferente que trae en relación al 3. En este caso, los grandes cambios son que el nombre, el Note 8.0, es porque ellos redujeron la pantalla de 10 pulgadas, la redujeron a 8. Conservando el peso y el mismo grosor. Entonces, básicamente, esto es un poquitito más pesado que un iPad mini. Eso en cuanto a la parte visual, ¿verdad? En cuanto a la resolución, hay algo bien extraño porque la gente esperaba que esta nueva versión tuviera una resolución de 1080, pero realmente esto se quedó con la resolución de 1280x800. O sea, esto es HD, pero no es Full HD. Entonces, básicamente, sacar algo nuevo, algo innovador como nos está acostumbrando Samsung, que no tenga, como muchos celulares que ahora son 1080, que no tenga el Full HD, eso ya como que le resta un poquito más. El sistema operativo que va a traer va a ser el Android 4.1.2, habiendo una versión 4.2 ya, o sea, este va a ser el anterior. Entonces lo que yo no entiendo, para mí que ellos como que se están es que como apresurando. No tienen nada que hacer y bajémosla para que saquemos algo. Pero, exactamente. Pero qué raro en Samsung, porque Samsung... A mí me extraña. O sea, los detalles técnicos que te estoy diciendo ahorita son los que ellos ya confirmaron. El procesador es de 4 núcleos, trae una memoria de 2 GB de RAM y la capacidad va a ir de una versión de 16 a una de 32 con una cámara de 5 megapíxeles que te va a grabar en Full HD. La cámara sí te va a grabar en Full HD. Bueno, pero ahí no me estás diciendo algo que yo diga... Wow, exactamente. No, la cámara trasera va a tener 5 megapíxeles, la cámara frontal va a tener 1.3. Básicamente es lo que básicamente traen todas las cámaras. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace, después de todo lo que les dije, que no los he sorprendido ni les he dejado así como que, Dios mío, ¿qué es lo que sucede? Ajá. Ellos están apostando ahorita por el lapicito interactivo, el S Pen. el Stylus, que básicamente con este puedes tomar notas, puedes hacer dibujos y puedes editar. Hay un montón de aplicaciones como un calendario inteligente, un lienzo para dibujar y un app que solamente va a ser para que tomes notas. Entonces, básicamente vos con ese lapicito puedes hacer absolutamente todo lo que se te ocurra. El anterior no lo tenía. El anterior puedes hacer varias cosas. Pero no a los niveles que tiene esto. Que traes un lienzo con el que vos podés hacer un cuadro, básicamente, escoger la paleta de colores, escoger toda tu paleta, hacerlo y enviarlo a una impresora o enviarlo. Pintura. Exactamente. Estas Galaxy Note de las de Samsung, para mí es el regalo, pero perfecto para un diseñador, sí, o una diseñadora. Le quedaría mejor, porque esta ya puedes hacer un dibujo. Sí, pero fíjate que... El anterior no. Pero fíjate que lo que me ha mencionado José Manuel no me... Sí, pero yo creo que ese va a ser para X personas que lo van a manejar, porque no creo que sea como para... Fíjate todo. Que ellos básicamente lo que están diciendo, lo que ellos aducen de que porque están tirando una tableta para el segundo trimestre de este año, que realmente no tiene cosas tan innovadoras, aparte del lapicito, que dicen que eso sí va a estar impresionante, es por el hecho que ellos quieren ingresar a un nuevo mercado. O sea, el precio de esto va a ser bastante inferior que los otros Notes o que los celulares Samsung. ¿Ya se sabe el precio? Todavía no se ha confirmado, pero sí están diciendo que como no tiene tantas especificaciones técnicas, pero te va a dar la experiencia de tener una Note Samsung en tus manos, entonces el precio va a ser un poco inferior y te va a permitir acceder a este tipo de tecnología de una manera más cómoda. Pero sí, como te digo, aquí ellos lo que están apostando es por el S Pen, por el lapicito, de que realmente se están prometiendo que básicamente va a poder hacer casi, si no es que cualquier cosa. Qué bonita la competencia. Sí. Qué bonito. No, fíjate, o sea, que aquí lo que vos decís es un buen punto. Lo malo que lo están haciendo como hacerlo más popular y lo están haciendo más barato por eso. Por eso es que no te están dando más y lo están sacando como para no quedarse tampoco estancado. Y créeme, que se van a preparar con algo mejor. Es que es básicamente lo que está haciendo, lo que hizo el iPad con el iPad mini. O sea, disminuyó la pantalla por primera vez a 7 pulgadas y le redujo el precio y permitió que muchas personas tengan la experiencia de iPad. Entonces yo siento que esto es como una respuesta a eso, porque básicamente el comparativo más cercano es el iPad mini. Ahora, para hacer la tercera versión de un dispositivo tan, tan exitoso como el Note, la siento un poco floja. Pero sí siento que es eso, que aparte de ser una competencia del iPad mini, es como una manera de Samsung de abaratar los costos para ampliar su mercado. Ahí, es que si la presentan así como vos estás diciendo ahorita, estamos bien. Es que así estoy pensando yo. Sí, pero si me la están presentando como la próxima Notepad, que no, ahí como... tranquilo. Fíjate que ellos no están apostando, o sea, si te están tirando desde ya todos los detalles técnicos, el procesador no es algo monstruoso como el de 8 núcleos del S4, o sea, los 2 GB de memoria, una de 16, otra de 32, o sea, no es algo que no hayas visto, pues. Pero yo creo que es eso lo que ellos están apostando, de que como va a tener un precio inferior, entonces ellos van a abrir más el mercado y van a permitir que más personas conozcan lo que realmente se siente tener una Note. Yo así lo siento. Sí, yo así lo siento. Lo estoy sintiendo yo también. Abriendo ese mercado para que todo el mundo pueda tener la experiencia. Exactamente, y preparando a la gente para una versión de Note que va a ser estúpidamente estúpida. Exactamente, así como decimos. Estúpidamente estúpida. Que se sudo. Bueno, nos vamos a música. Cuando regresemos, venimos con la parte pichinguera, así que no se lo pierdan, estás en la consola. Hoy, miércoles, edición rara, pero no se preocupen, son los martes, ¿verdad? Hoy nada más, aquí en Rock and Pop Interactivo. Te regresamos.